que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de febrero del 2018. Muchas gracias, gracias por recibirnos en sus hogares, en las comunidades indígenas, en comunidades campesinas, en zonas urbanas. Es la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital en una producción de Radio Fe y Alegría Venezuela. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, Consejo Nacional Electoral otorga victoria de la consulta al actual mandatario Lenín Moreno. En Honduras, alarmante repunte de feminicidios y el alto índice de impunidad. Y en Costa Rica se va a una segunda vuelta en elecciones presidenciales. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Ecuador. Como ustedes saben, los ecuatorianos acudieron este domingo a las urnas para decidir en un referéndum, en una consulta popular sobre unos aspectos cruciales en la arquitectura institucional y política del país. Allí dependía también lo que pudiera ocurrir con el futuro del expresidente Rafael Correa. Los escrutinios hasta ahora ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral otorgan la victoria de la consulta al actual mandatario Lenín Moreno con una media de 67,8% en 7 preguntas. Rafael Correa y su movimiento habrían obtenido 36% en la consulta popular, considerado un avance en una lucha desigual, denuncia Correa, que ha realizado una campaña bastante desigual con respecto a Lenín Moreno. Vamos a tener un despacho que nos ha preparado nuestra compañera Rocío Huamán Cóndor desde Quito, Ecuador. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Efectivamente, el expresidente Rafael Correa no volverá a ser presidente de la República de Ecuador, según los resultados del referéndum y consulta popular llevado a cabo en este país andino ayer domingo 4 de febrero. Se aprobó la no reelección presidencial con carácter retroactivo. La pregunta 2 del referéndum, dirigida explícitamente contra el expresidente, fue respondida con un sí, al igual que las otras 4 preguntas del referéndum y las 2 de consulta popular. Además de la inhabilitación para la reelección del expresidente Correa, los ecuatorianos y ecuatorianas aceptaron la derogación de la ley de plusvalía, ley que aplica impuestos a empresarios que se dedican a la compra y venta de terrenos. Asimismo, aceptaron la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y el nombramiento de uno provisional por el presidente de la República, Lenín Moreno. Luego de los primeros resultados que dieron la victoria al sí, el presidente Moreno se dirigió al país con estas palabras. Agradezco el arduo trabajo del Consejo Nacional Electoral, a sus consejeros y funcionarios por la organización de estos comicios, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que brindaron las garantías para que todos puedan hacerse oír a través de las urnas, a los observadores internacionales, de manera especial a la OEA y a UNASUR, y a los ciudadanos que colaboraron con su labor cívica en cada junta y en cada recinto. Ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Gracias por cuidar a nuestros niños toda una vida. Gracias por proteger la naturaleza, nuestro Yasuní. Gracias por brindarnos las herramientas para generar más y más empleo. Gracias por darme su opinión franca, sincera, libre y patriótica. Esa opinión la necesito para poder gobernar bien. Por su parte, el presidente Rafael Correa, la única declaración que hizo fue vía Twitter, manifestando lo siguiente. Felicitaciones a todos nuestros militantes. Ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado. Peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual. La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho tamaño rompimiento constitucional. Hasta la victoria siempre. Para Aler Contacto Sur, informó desde Quito, Ecuador, Rocío Huamancóndor Paz. Y el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, dio declaraciones a un canal de televisión internacional y lanzó una alerta a América Latina luego de estos resultados. Esto más temprano que tarde se va a derrumbar. Verán que se van a sacar los ojos entre ellos. Ya lo ha vivido el Ecuador. Están embriagados de poder y se olvidan de la historia. Nosotros tuvimos 10 años de estabilidad gracias a mi gobierno. Pero antes de eso, una década, hubo 7 presidentes. ¿Por qué? Porque todos eran traidores. Lucio Gutiérrez llegó al poder con un discurso de izquierda, apoyado a los indígenas, apoyado de la izquierda. Ganó la primera vuelta con el 20% de los votos. Así se ganaba la primera vuelta. Y apenas llegó al poder, dejó de lado a quienes lo apoyaron, pactó con los socialcristianos, un grupo de extrema de derecha, pero bastante salvaje, ¿no? En su gobierno hubo mucha tortura, desapariciones en los años 80. ¿No? A mí me recuerda mucho el gobierno de Lenín Moreno al de Lucio Gutiérrez. Entonces, pronto empezarán ellos a destrozarse entre ellos mismos, ¿no? El problema es el daño que hagan mientras tanto. Están haciendo mucho daño. Están persiguiendo a la gente, América Latina. En Ecuador se está judicializando la política, como hicieron con Dilma, con Lula, con Cristina. Ahí vemos a Jorge Glass. Y vienen por mí. Pero América Latina debe saber lo que pasa en Ecuador. Esto no se legitima por una votación, olvídense. O sea, la mayoría, el voto de la mayoría no hace verdad una mentira, no hace constitucional algo inconstitucional. Porque la democracia es la regla de la mayoría con reglas preestablecidas. Si esas reglas se pulverizaron, todo se vuelve ilegítimo, todo se vuelve inválido. Si no, no saldremos nunca en su desarrollo. Hay una degradación terrible, un retroceso terrible a nivel democrático, a nivel constitucional, a nivel de derechos humanos en nuestra América. Como nos lo demuestra el caso de Brasil, como nos demuestra persecuciones políticas y judiciales como Dilma, Lula, como Cristina, como Jorge Glass. Si no reacciona el sistema interamericano, se nos va la región de las manos. Solo falta que vengan las botas militares con las dictaduras de los 70, porque lo que estamos viendo en Ecuador es algo atroz. En Colombia no hubiera podido pasar con la tradición constitucionalista de Colombia. Y te insisto, si yo lo hubiera hecho, estaría enjuiciado políticamente y penalmente con justa razón. Pero como lo hizo Lenín Moreno, cómplice, ¿no?, de la prensa, o la prensa cómplice de este señor, no pasa absolutamente nada. Así está la situación en Ecuador. De todos modos, en las siguientes emisiones se analizarán estos resultados que han ocurrido en Ecuador. Seguimos con más informaciones y las elecciones presidenciales en Costa Rica, efectuadas el domingo, se definirán el próximo 1 de abril, luego de que ningún aspirante lograra el 40% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. El candidato Fabricio Alvarado, del Evangélico Partido de Restauración Nacional, lidera los resultados de los comicios con 24,78% de los votos, seguido de Carlos Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana, con 21,74%, y Antonio Álvarez de Satín, que es el Partido de Liberación Nacional, con 18,67%. El aspirante que pasó al segundo puesto tras la última actualización del Tribunal Supremo Electoral en su portal web, ha obtenido 4.900 votos. Así que va a la segunda vuelta. El 1 de abril no se logró unos resultados importantes en estas elecciones en Costa Rica. Vamos a Honduras. Allí se registra un alarmante repunte de los feminicidios y un alto índice de impunidad en Honduras. Hemos venido informando sobre feminicidio en México, en Nicaragua, en toda Centroamérica, también en varios países como por ejemplo Colombia. Hay una alerta casi en toda la región sobre los feminicidios. Vamos a saber qué está ocurriendo en Honduras. Hay un trabajo especial que nos ha preparado Javier Pérez, Radio Progreso en Honduras. Y es que cada 14 horas es asesinada una mujer en Honduras. Ese dato escalofriante lo proporciona el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, situación que desde ya están denunciando las organizaciones de mujeres y feministas. Escuchemos a Margarita Navarro, del Foro de Mujeres por la Vida. Pues es preocupante porque solo en este mes de enero ya van más de 40 casos de asesinato de mujeres, porque si escuchamos, hubo un asesinato de y un solo, luego que dos y luego uno, y así, ¿verdad?, respectivamente. Aquí en El Progreso hubo una mujer asesinada en este mes de enero. Bueno, a nivel de todo el país han habido datos que se han escuchado, pues son 40, más de 40 creo yo ya en total. ¿Se tipifican como femicidio, Margarita? Sí, son 40 femicidios según lo que estábamos hablando en el foro, que el foro del año pasado empezó a llevar un observatorio de todos los datos de violencia. Se van, viendo los de la universidad y otros movimientos de mujer, y ha incrementado, por ejemplo, entre el 2016 y el 2017, incrementó un 45.51%. El 2016, ¿cuántos femicidios se presentaron en el país? Y luego el 2017. El 2016 fueron 468 casos, luego en el 2017 fueron 681 casos, ¿verdad? ¿Qué incrementó, dice usted, de un 45.51%. ¿Y estos casos quedan en la impunidad o se investigan? Bueno, la mayoría están en la impunidad. Siempre decimos que un 95% está en la impunidad porque no se investiga y al final no se castiga a nadie. Entonces, por eso decimos que es un estado femicida, porque no investigan y no castigan a nadie. Entonces, el mismo estado permite que se siga asesinando a las mujeres porque a nadie es castigado. Únicamente en el primer mes de este 2018, 40 mujeres han sido asesinadas. Ese es el dato que llevan las organizaciones de mujeres en la zona norte del país. Desde Radio Progreso para el Contacto Sur de Aler, les informó Yolani Pérez. ¿Y cómo marcha la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en La Habana, Cuba? Pedro Martínez Pires, de Radio Habana, Cuba, nos presenta la siguiente nota. La Feria Internacional del Libro, que se inició en La Habana el 1 de febrero y concluirá el 13 de mayo próximo en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, constituye una verdadera fiesta cultural y en esta 27ª edición está dedicada al prestigioso historiador de la ciudad, Eusebio Leal, y tiene como país invitado a la República Popular China. Cuba fue el 28 de septiembre de 1960 el primer país que en América Latina y el Caribe reconoció a la República Popular China, que es ahora una gran potencia mundial y está ampliamente representada en este gran evento cultural al cual asisten cerca de 500 personalidades de más de 40 países. Este año serán más de 600 novedades literarias las que se presentarán en la feria, con más de 4.000 títulos y 4 millones de ejemplares, haciendo realidad el pensamiento de José Martí, quien hace más de un siglo aseguró que un libro nuevo es siempre un motivo de alegría, una verdad que nos sale al paso, un amigo que nos espera, la eternidad que se nos adelanta, una ráfaga divina que viene a posarse en nuestra frente. Y Cuba, primer país que en América Latina erradicó el analfabetismo, disfruta a lo largo y ancho del archipiélago este gran evento cultural que se realiza cada año y tiene como sede principal la hermosa fortaleza San Carlos de la Cabaña, en el entorno del Centro Histórico de La Habana, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y hay que destacar al cierre que millones de brasileños llenaron las calles de Río de Janeiro y Sao Paulo, el suroeste de Brasil, para participar en los primeros desfiles de carnaval. Muchos de ellos expresaron en esos desfiles su rechazo a las medidas sociales y políticas aplicadas por el presidente interino Michel Temer. Con la consigna "Fuera Temer" escrita en carteles y en los cuerpos, algunas personas participantes durante estos primeros desfiles de carnaval expresaron su desacuerdo con las políticas y pidieron la salida de Michel Temer. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.